Cuéntate mucho. ¡Oh, chicharangüequita! A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida, si he de vivir sin su amor. Me duelen tus palabras con que matas mis ilusiones. Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren. Le daremos tiempo al tiempo, él nos dirá qué sucede. A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida, si he de vivir sin tu amor. Yo tenía para darte alegrías que entregarte, caricias para darte. Y mis manos

pipis, chignis, capisca, mi cholita marina. Chaita pistilla, mi mazupaica, mi cholita marina. Identia comunitaria, programa Rich Ari y... Pecho Gallonjis, Pica y Mis Gallonjis, Mayapich, Napa y Guris Pagani, Tuku, hermanos y hermanas bolivianas, Nesta, Mamá y Picha, Tarikungay, Argentina, Suyupi. Che, manda pues Napa y Gurianita, Mamá y Picha, Gajangay, Bolivia, Suyunjispi, seguramente haya caspa elecciones generales 2025. Che, votaris pagan, hermanos ninjas, hermanas ninjas, Mamá y Picha, a parigus paganga kai y partido político nos gusta así que te carichan gutas chay y no canjis kai y pueblos originarios aymaras quechuas guaranis populares maipich cambo pitaricunches representantes no canjis mana capus pachigaunches partido no canjis pata proscribió anches maipichos mana no canjis tarigunches ni ujus representantes canchu ni macanchu y paigunata imponita munawanches maipicha caixango cae partidos tradicionales nesca seguramente paiguna imponiwanches a la fuerza botachita munawanches paiguna a Kutimuita munango gay viejo políticos me dice que hay Manfredes Villa a Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina y te dice manda guaj partido que hay Rodrigo Nisco me dice que hay Mir Jaime Pasamora chepa guaban candidatos para que hayanta y hay partidos me dice no ganes mamanas representas para que ganes runa más es hermanos bolivianos chaita ainda kunan elecciones para haya votana anchitia no ganes mamanas representantes que hay mai rimpa votasun man atenchichi votaita manas representantes ni mai rin caisuas caisua tapas me dice no ganesista imponeita manavanches a la fuerza votana pa. Chaita, mis hermanos, mis hermanas, que desde Argentina soy manta pacha, no parlaremos para que jane, tucuy y hermanos bolivianos, mamá y pillegay, Argentina soy pibs, guajlao, suyuspi, y seguramente votas para que rango, y no hay gota que pibs, voto chorales para que sea con nulo, mana, no hay gota pi representa baigucho, ni nocata, ni pig representa baigucho, mamá y pibs, proscriba y mamá y pibs, mana, a pueblos originarios, a ellos, aymaras quechuas, mana, munangucho, participaita, participa en la iguta elecciones generales de Sapi Mai Pilla Kutimichan Kunanga hay años 90, 75, 80 a Cheyman Kutipuson porque hay y su atapa unas cajamuchan como hay picha su anangoraigo o calata colgata apagapongango con ambos me picha calata suarica pospagango y a Cheyta mana permitina yugas en compañeros y amigos me picha que hay misal montarindix guaxuyuspi Bolivia pensapipis y la llamanta taja no ganches que se podría dispagas un gay y guayra si me escape y que difundir es pagas un tuco y suyos man elecciones pe manas representantes de conches pueblos originarios ayllus aymaras guiranis quechuas y mis compañeros fuerza cachun churacuna fuerza porque no canches conan gananan tian voto no loan porque man no canches maikinwa acuerdo yuganches mana maikin no canches representaban yichu mana maikin no canches clase chu paiguna gangu ahlao suyumanta jamunku kai elecciones reglas y curirimunku candidatar nangupa impunenaban chispa no canches tata proscribirevanan chispa mana chay cosa chugas runa más es bueno okay musiquita ta chore gripus cosa y manda ta parlar es un guaj amigos o danes kai elecciones generales de Samanta kai y Bolivia suipe kai apago más seguramente bueno mis hermanos Esa guitarrita. We'll be right back. que muy buenos días a toda la gente, a la comunidad boliviana desde acá, Argentina, a Radio Identia Comunitaria. Es un programa Richari, pensando acá está el compañero Cruz, Juan Cruz. Entonces, hoy en día nos visitó acá, seguramente vamos a hablar de elecciones generales en Bolivia, lo que se va a llevar mañana seguramente, y también va a saludar el Juan Cruz. Bueno, buenos días a toda la audiencia de esta radio Identia, que es la radio local de aquí, de Villa de Merlo, donde vivimos nosotros, en la República Argentina. Villa de Merlo, San Luis, provincia de San Luis. Entonces, bueno, sé que este programa llega hasta nuestro país, Bolivia, Cochabamba, a Radio Causa Chuncoca, que siempre escucho por YouTube. Miro que los domingos están con el programa, que es muy interesante. Bueno, le hago llegar mis saludos cordiales, por supuesto, a toda la directiva de la radio de Causa Chuncoca y todos nuestros compatriotas que están allá en nuestro país. Muy buenos días. También saludo a las autoridades de acá de la radio que nos facilitan este momento para dar algunas opiniones respecto a las elecciones. Bueno, hermanos, a ver. Bueno, mi hermano Juan Cruz, donde nosotros hoy seguramente nos vamos a hablar de nuestros candidatos, que no están candidatos tradicionales, seguramente vamos a mirar de cada uno, seguramente nuestros hermanos en Bolivia, también en los diferentes países, seguramente van a poner su voto popular. Y entonces vamos a comenzar, compañero Cruz, seguramente hay también un candidato, Tuto Quiroga, entonces eso vamos a analizar un poco, ¿no? Ese político, ¿de dónde viene y por qué está candidatando eso? ¿O nos puede decir unas breves palabras, Juan? Bueno, Jaimito, bueno, te digo Jaimito porque somos de confianza, ¿sí? Ya nos conocemos hace años aquí. Bueno, como siempre planteo yo, en todas las reuniones o donde me entrevistan o donde voy a hacer comentarios, nosotros aquí vivimos, somos inmigrantes en la Argentina, trabajamos hace muchos años, en mi caso del año 80, y el raíz, principal raíz o el problema de la gente que se va de su país es porque su país está mal. Exactamente. Hay mucha necesidad de trabajo, no hay progreso, en nuestro caso ni siquiera se podía estudiar. Entonces, bueno, uno siempre elige irse para otro país. Bueno, gracias a Dios, Argentina siempre es un país de inmigrantes que nos recibe a todos los que vienen con ganas de trabajar. Entonces, bueno, aquí estamos. Bueno, respecto, bueno, siguiendo el tema. Ahora estamos, justo mañana son las elecciones. Comentabas, Jaime. Tuto Quiroga, Manfred, Samuel, Rodrigo Paz. Rodrigo Paz, su papá era gobierno. Jaime Paz Zamora, de Tarija. Exacto. Claro, entonces creo que fue dos veces gobierno, siempre fueron ministros, diputados. Sí. Y todos ellos nunca hicieron bien para nuestro país Bolivia. Nunca. Siempre se beneficiaron ellos, el grupo de ellos, la familia de ellos, los partidos que componían. Y el resto del país, el 70% que es el campesinado, no le importaba nada, ni siquiera teníamos rutas. Vos sabés muy bien, Jaime. Exactamente, asfaltados. Entonces, hay muchos temas para abarcar, pero ahora vamos a hablar de las elecciones. Sí. Entonces, las elecciones, en las primarias, lo que estábamos hablando fuera de del micrófono, lo aplazan hace un año para que no participe el candidato que es Evo Morales, que tiene la mayoría, que representa a la mayoría de la gente de Bolivia. Entonces, con fines de no participe él, no hay elecciones primarias. Y ahí juega un papel muy importante Andrónico. El presidente del Senado. Claro. Entonces ahí hablan los jefes de bancada, que de Massa, de Camacho. Se filtra un audio, estos días lo difundieron, que dependía mucho de Andrónico en las primarias. Entonces ya desde ese momento Andrónico ya estaba traicionando a su partido. Y también a su gente, sería, ¿no? A su organización, lo que traicionó a las organizaciones sociales, también a muchos ahí, allá organizaciones. Entonces él ya traicionó. Dice que el Andrónico durante su gestión ya estaba trabajando, dicen ahí, para traicionar o para desviar a un lado. Por sabía con razón, el presidente del Senado no hablaba nada, ¿viste? Estaba callado, tranquilo, hasta el último no decía nada. Y después a él seguramente lo impunieron, entonces seguramente acá cose mucha plata también, ¿no? Al coser mucha plata, entonces él lo llamaron como segunda vuelta, entonces a él para que ponga su candidato. Y hay muchas cosas también para ver de esta traición, lo que nos traiciona también en nuestro propio liderazgo a los pueblos originarios, donde él traiciona o abandona, pues se llama un traición traidor, ¿no? Entonces, al ser traidor Andrónico busca su propio interés. Ese no es ser un político que trabaja para la gente. Y entonces este Andrónico, también incapaz, también un chico, ¿no? No capaz, no tiene una idea para gobernar. Yo lo veo así directamente, lo digo, yo nomás digo toda la gente. Bueno, entonces primero lo quitan a la sigla más, roban la sigla y también roban a los dirigentes, son traidores también del MAS y PCP. Hay otras organizaciones sociales que se venden al partido del MAS, que se van con Andrónico, claro. Poco en poco van cayendo, primero aparecieron mucho y después poco en poco ahora no tienen el voto, el Castillo no tiene ni 2%. ¿Quién va a apoyar? Seguramente apoyarán los funcionarios, los trabajadores. Ese también estará imponiendo él para que no se pega, para la pega. Eso es muy, en nuestro país está pasando muy, es una vergüenza también. Nos mira también uno, ¿no? Nos mira otros naciones, otros presidentes, seguramente, quien nos dirá también, es una vergüenza para nuestras políticas allá en Bolivia. Así es, Jaime. Mira, bien lo que decías, Andrónico traiciona primero al partido. Ajá. Después a la gran organización que, sí, tiene el Trópico de Cochabamba. Seis federaciones. Sí. Los seis federaciones. Ajá. Y él nace ahí. Su abuelo, su papá, su mamá vivieron ahí toda la vida. Y nace en el grupo de las federaciones. Bueno, no es tan chico, ya tiene 30 y picos. Él es licenciado en ciencias políticas. Se preparó. Está bárbaro que la gente progrese, se prepare, sea profesional. Pero lo malo es que traiciona. Es lo mismo que vos crías a tu hijo, haces gran profesional y de repente te desconoce. Más o menos algo así pasó. Claro, exactamente. Con su grupo. Claro, es una familia, digamos. Claro. Estaría pasando, sí. Entonces, no es nada de dónde lo miremos. De dónde lo miremos no está bien. Bueno, ya pasó. ¿Qué pasa ahora? Él quiere representar disimuladamente a las organizaciones sociales. Que no, nada que ver. La gente ya no es tonto, ya la gente ya se informa, los chicos ya son estudiantes, la gente se está capacitando. Entonces se dan cuenta que no es así, no es verdad. En otros momentos, capaz hace 40 años atrás, sí, lo podían mentir y bueno, llevarlo. Ahora no, la gente se da cuenta. Entonces ahí, por supuesto, es un fracaso para ellos, pero vaya a saber qué es lo que tienen en la mente. Y Castillo, bueno, hoy por hoy es funcionario del gobierno, no le quedaba otro a Arce presentarle, bueno, yo tengo esto, bueno, va a ser candidato, ¿no? Claro. Entonces, bueno, de los dos vamos a llevar a la masa popular, que es la mayoría. La mayoría. Entonces, bueno, no lo va a funcionar. O sea, Yo comento lo que yo sé porque uno quiere que nuestro país esté bien. Cuando nosotros vayamos a visitar allá, que las rutas están bien, que esté presentable, que los chicos estén estudiando, que nuestro país progrese. Eso es lo que queremos. Yo ya no, a mí no me interesa si gana este partido o el otro, no, porque yo quiero un gobierno en Bolivia, que gane, el que gane, que trabaje para Bolivia. Sí, y sé que yo no, o sea, yo estoy seguro que si ganan de estos, Tuto, Manfred, Samuel, Rodrigo, Andrés, no van a hacer nada por Bolivia. Como dijiste en un principio, se van a beneficiar solamente ellos, el resto no le iba a importar nada, acá hay litio por medio, que es el oro de mañana. Entonces, ellos ven ahí, buscan ese beneficio. Se van a enriquecer, multimillonario, y el Bolivia va a seguir siendo pobre. Y es una pena porque, teniendo recursos naturales del país, sería bueno que un gobierno vele por su país, haga cosas por su país. Entonces sale adelante un país entero. ¿Qué es lo que se hizo con Evo Morales? En 14 años Evo hizo rutas, mercados, beneficio para los chicos de la escuela, Juancito Pinto, bono sol para los para gente mayor. Mayor, y también para ¿cómo se llama? Para madres solteras. Beneficio para casas para madres solteras. Y muchas otras cosas. Facilitó en los bancos, estabilidad económica. Entonces todo eso es bueno para un país que progrese. Ahora, hoy por hoy Bolivia está prendido fuego. Sí, sí. El dólar en las nubes, sí. No hay mercadería en las calles, o sea, son crisis que acá en los años 89 era, que se llamaba hiperinflación, había saqueos. Bueno, pasa estas cosas en el país. Bueno, volviendo a las elecciones mañana, a ver, comentame un poquito respecto a lo que vos sabés y bueno, yo después continúo, hermano. Mira. Primero vamos a decir a Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina, Rodrigo Paz, hay traidores también, Andrónico, y también hay otros partidos más que lo traicionaron al pueblo boliviano. Entonces, estos partidos, estamos diciendo, viejos políticos que han vivido durante su tiempo, más de 40 años están en la política, sigue robando. En esos tiempos nosotros, la gente de Bolivia emigró al mundo, ¿no? Desde años 80 para acá emigró porque no había estabilidad económica y también no había, para el sector campesino no totalmente, no teníamos nuestro representante. Ahí está, directamente nadie nos representaba, solamente ellos eran gobiernos de turno. Claro. Ellos hacían turno, o en otras elecciones vos, en otras elecciones yo, en otras elecciones había. Se turnaba. Exactamente, se turnaba. Y entonces, desde ahí nosotros no teníamos nuestro derecho han hablado siempre los indios, no tienen derecho a participar a las elecciones. Mira, estamos, Bolivia sufrió muchos golpes de Estado. También mucho inflación, teniendo un recurso económico. Nosotros en Bolivia tenemos muchos mineral, tenemos litio, tenemos ahí montón de gas, tenemos. Pero ¿qué pasa con esos gobiernos? Se lo venden a ese. Hoy también hablan de en su debate para vender las empresas públicas, privatizar, venderlo directamente, que van a vender o van a prestar al FMI la plata, se van a prestar a cuenta del litio. Y entonces estos gobiernos ninguno van a trabajar, porque el país, cada país nosotros sostenemos como una familia, trabajaría en la casa con nuestro trabajo. Tiene que haber exportación, importación. Como el gobierno también, ¿por qué crees que no hay dólar ahora? Porque ¿sabes qué pasó con este gobierno? El exportación le dio a las empresas privadas. Entonces, en las empresas privadas ese dólar o se lo llevan a otro país, o si no, se lo están guardando y no entra al Banco Nación dólares. Entonces, ¿con qué combustible vamos a comprar? Ahí está, se lo gastaron, oro vendieron. Y las reservas se lo gastaron. Y es una política mierda. Con podemos estar así, lo que nos azota a nosotros, al pueblo boliviano, allá, también a toda la gente, es una no tiene ninguna política y ahora también están llevando una extrema pobreza. Totalmente extrema pobreza en Bolivia, totalmente. ¿A dónde se veía que se puede pelear por aceite, por combustible la gente? Dios, ¿en qué país estamos viviendo? Mira, que es esos candidatos más peor a Bolivia lo van a vender a México. Acordate, cualquiera que entre no nos representa a nosotros, digamos, ni a mí representa ninguno, digamos, a mí no, totalmente yo no me representa. Porque nuestro representante no nos quiso, nos han proscribido. No quieren que participemos. Otro, o también, ¿cómo se llama? El corte electoral trabaja también. El otro, el pelado. El otro. Pero esos son comprados bajo la. Sí, son autoprorrogados. O sea, no tienen autoridad, digamos, legítima. Porque ellos usurparon los cargos que están. Exactamente. Ya cumplieron su periodo de trabajo que les tocó. Bueno, dijeron, no, nos quedemos unos años más hasta las elecciones. Bueno, vamos a dominar políticamente al país. Es lo que hicieron. Pero reforzando lo que decías, hermano Jaime, no nos representan de ninguna manera porque nosotros pertenecemos a esa gran masa. Exactamente. Porque nosotros nos vinimos de nuestro país. Exactamente. Y acá nos hicimos de nuevo. Gracias, siempre hay que decir que la Argentina nos cobija, no solamente a nosotros, en un principio eran los italianos, los españoles de Europa, de todo el mundo, alemanes. Y ahora nos tocó a nosotros y bueno, estamos aquí. Pero bueno, siempre es bueno recalcar, decir, hablar, que los chicos o la gente que no sabe, que se entere que estas cosas pasaron y van a seguir pasando. Como decías vos, tenemos muchos recursos naturales en Bolivia. Gas en su momento, que vendían por 2 pesos, después entra Evo, levanta los precios y por eso Bolivia tenía ingresos. Las regalías que recibían, por ejemplo, Tarija recibía mucho más que el resto de los departamentos, porque el gas estaba dentro del departamento de Tarija. Por lo tanto, ellos reclamaban, bueno, nosotros queremos más. Bueno, se dio y Tarija es un departamento bastante, digamos, bueno, no pasan tanta necesidad, tienen todo lo que necesitan. Pero no, ¿y Potosí qué pasó? Potosí era el Cerro Rico, que sacaron durante décadas oro, plata, estaño, zinc. Sigue explotando. Y sigue explotando todavía ahí. ¿Y sabes cuánta gente murió desde que se empezó la mina? 8 millones de habitantes. Ocho millones. Sí. Sí. Casi Bolivia entero hoy por hoy. Bolivia tiene 11, 12 millones. Y el punto sí, esa es la ciudad más abandonada. Y la ciudad más pobre, más abandonada. Ah. Y ahora aparece litio. Y bueno, ahora quieren quedarse otra vez con litio, quieren que pase lo mismo que pasó con oro, o capaz peor. Claro. Porque vos decías, no hay derecho de voto, o sea, no había derecho de voto. Porque no sabían leer, porque no tributaban, porque no eran propietarios. Entonces, o no sabían leer, entonces no pueden votar. Eso era antes. Antes era así. Bueno, acá en la Argentina también. Las mujeres no podían votar hasta creo que Isabelita Perón. Claro. Lo que mandó a reformarles. Ahí empezaron a votar las mujeres. Claro. Siempre fueron los oligarcas, que dominaban. ¿Te acordás también las mujeres, los que llevaban, tenían que llevar de cruz, así más o menos un ejemplo, ¿no ve? Viuda de, ¿te acordás? Y entonces las mujeres en ese tiempo no tenían, las mujeres eran sin derecho. Claro. No tenían derecho de votar, no servía para nada. Otro era discriminado, las mujeres, donde decía las mujeres, lo pegaban, lo hacían. Entonces, y desde ese momento las mujeres hay igualdad. Claro. Y el derecho es para todos, digamos. Lógico. El derecho es de igualdad para todos. Somos humanos. Perfecto, claro. Pero bueno, cambiaron leyes, pero muy poco. Y ahora es como que estamos volviendo de nuevo ahora en estas elecciones. Y vamos, si gana. Porque, como le sacan a nuestro representante, al representante de la gran mayoría, y el 70% no tienen a quién votar, porque no es lo mismo que votar al enemigo. Claro. Si votan a estos. Pero por eso se nace el voto nulo. Bueno, eso implica, si gana uno de estos, es obvio que va a ganar, porque alguien tiene que ganar. Pero va a ser un gobierno débil, con pocos votos. Exactamente, pero... Y la mayoría va a ser el nulo. Entonces, ahí está el papel que es importante para mañana. Hay que concientizar a la gente, que piense muy bien, que razone, que se informe un poco, por qué uno tiene que votar. Porque uno siempre elige que el gobierno que vas a votar, que haga cosas para el país, que trabaje, que mejore. Eso, pero estos gobiernos nunca van a trabajar para el país, no durante ese 14 años, como decías, todo estaba estable. Si no hubiera entrado el Evo, seguramente hasta hoy Bolivia ni siquiera hubiéramos conocido ni unos asfaltos, ni una autopista, seguramente ni unos aeropuertos, ni unos lo que ha llegado de los proyectos. Bolivia cambió en los 14 años, había una estabilidad económica, había trabajo, nuestros agricultores trabajaban, tenían plata, se compraron los autitos, por lo menos hoy en día tienen para llegar al pueblo, asfalto, llegan 15 minutos, 10 minutos, en vez de llegar a días. Mira, te voy a comentar, hermano. En ese entonces yo vivía en Buenos Aires, en la costa, iba a visitar a mis padres en Calcha. Si iba por Tarija, yo tardaba 14 horas de Tarija hasta Calcha. Hasta Calcha. Que son 370 kilómetros. Y si iba por Villazón, tardaba 7 horas, porque no había puentes, había hasta el río de Cotagaita, por ahí llovía y la ruta estaba rota. Entonces, hoy en día, yendo por Villazón, tardo 2 horas y media, 3. O sea, la mitad, menos de la mitad. Y si voy por Tarija son 5 horas y media, casi la tercera parte. Tercera parte. Entonces, hizo muchas cosas. Y eso en 14 años, Jaime. En 14. En 180 años, los otros no hicieron nada. ¿Qué hicieron? Rutas, por ejemplo. Rutas hicieron, no llegaron a 1500 kilómetros en 180 años. Y Evo hizo en 14 años más de 5000 kilómetros de ruta. Claro. ¿Me entendés? Entonces la gente se tiene que dar cuenta. No pueden decir no. Porque yo veo, hay gente que dice, Evo robó, hizo canchitas nada más. No hizo canchitas. Eso, ¿sabes quiénes son? Esos son políticos resentidos que han robado en su gestión, cualquier alcalde o concejales se robaron. Entonces, esos son resentidos lo que hablan. También los medios de comunicación también tergiversan, ¿no? Nunca va a hablar de nuestros partidos, nunca va a hablar del sector campesino. Ellos lo que son sobornados por el Estado también reciben también, a cualquiera de ellos medios de comunicación va ahí también, ¿no? Por eso los medios de comunicación populares también nació Radio Causa Chuncoca, Radio Soberanía, el Evo hizo también en muchos radios eso, entonces ese difunden al sector campesino, ¿no? Entonces con estos gobiernos y por culpa de estos gobiernos, otra vez vamos a levantar Tuto, Manfred, Samuel, el Rodrigo Paz, su pase es Jaime Paz Zamora, por culpa de ellos nosotros hemos emigrado al mundo. Nosotros tenemos que estar viviendo en Bolivia como bolivianos, así era, ¿no? Trabajar para nuestro país. Exactamente, porque no había estabilidad económica y nosotros no conocíamos, tampoco había estudios. El derecho no del campo, área rural, no tenía derecho para estudiar a una universidad. Yo me acordé, en mis tiempos todavía era. No tenía para llegar a una universidad. Si estudias en el campo, ¿no? ¿Quiénes eran, entraban a la universidad? Sus hijos de los políticos eran unos cuantos de 100 alumnos lo que daban examen. Seguramente dos entraban, así es. La historia habla. Acordate, los militares también habían... un militar no podía ser por nuestro apellido, ni por nuestra raza, no discriminaba. Un militar tiene que ser grande, color, lo que venían de Estados Unidos, directamente. Había instructores. Instructores. Argentinos, había instructores de Chile, inclusive. Mira. En su momento, ¿no? Uh-huh. Ahora ya hay apellidos Mamani, Quispes. Sí. Bueno, un país tiene que ser así, no pueden vivir discriminando porque... Bueno, otras cosas importantes. Con Evo se abrieron más, se hicieron más escuelas, más infraestructuras. Las universidades, todos tenían más acceso. ¿Por qué? Porque los padres trabajaban bien. Entonces podían mandar al colegio, a la universidad. Entonces, hoy por hoy, el 90% de nuestros jóvenes en Bolivia son profesionales. Exactamente. Y bachilleres todo el mundo. Todo el mundo es. Entonces, La educación es lo que te abre la mente. La educación nos enseña todo, porque yo hice el secundario allá gracias a mis padres, pero mi papá se sacrificaba muchísimo. Pero en ese entonces era muy difícil, como decimos, muy difícil ir a la ciudad a estudiar. Yo estudié en Vitiche, en el colegio urbano, digamos, ya no rural, con la mente de irme a la universidad de Potosí. Pero no se podía ir a la universidad. No, porque era mucha plata. Por eso me vine aquí. Claro, por eso me vine aquí, para no sacrificar a mi papá. Por eso me vine acá. Tenía compañeros que trabajaban acá, bueno, pero no solamente nosotros. Ahí nuestros paisanos se fueron a Brasil, a Chile, a España, a todos lados. Porque Bolivia tiene hoy por hoy, no llega a 12 millones de habitantes. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio en los años 80, ya había casi 9 millones 800, casi 10 millones. En 40 años no creció nada la población, ni siquiera un 1% creció. Pero la gente joven se está yendo a otro país. Y Argentina en ese entonces no llegaba a 20 millones, hoy Argentina tiene 47 millones. Claro. O sea, creció más del doble. Y Bolivia creció 1%. 1%. Entonces, pero bueno, ¿por qué? Porque el país no da lo que uno necesita, no. Se van buscando mejores oportunidades. Sí, vos querés que tu hijo sea mejor que uno, la vida sea mejor que uno quiere. Entonces, por eso emigra la gente. Hoy por hoy se están yendo los jóvenes de Bolivia. Familias enteras están yendo. Sí, pero que en Bolivia con esos gobiernos ya siempre dijeron por el redes, y nos vamos a ir a otro país, todos los jóvenes. Con esos gobiernos, para ellos dicen que mejor que nos emigremos, mientras que va a gobernar, va a robar, va a vender, y para ellos es bien, porque ellos ya están amarrados con Estados Unidos, ya tienen convenios, ya tienen listo para vender, para privatizar. No sé, yo diría, Juan Cruz, nuestro país ahí da pena también, viven también nuestras familias todavía allá, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros abuelos y parientes. Entonces para ellos es una pena, digamos, hoy en día, que no se puede trabajar sector campesino, no se puede hacer agricultura por gasolina, por nafta, no se encuentra, tampoco encuentra dólares, no se pueden comprar nada. Y el trabajo no hay. Pero ¿qué pasa? Si, al ser combustible seguramente no va a haber trabajo. ¿En qué? Entonces, la gente joven se está yendo, como nosotros nos pasó así. Exacto. Mira, volviendo al campo de Bolivia. Ah. Evo daba tractores, volcadores, todos 0 kilómetros. A los municipios le daba un plus de plata, que acá le llaman regalías, mejor dicho, coparticipación acá en la Argentina. Sí. Llega a todos los municipios, de acuerdo a la población que tiene. En Bolivia también hubo eso, capaz más todavía, porque regalaba volcadores, tractores para que la gente, y agua sobre todo, para que ellos produzcan su producto. Entonces, todas esas cosas la gente no ve, o no sabe, y si lo ve por ahí no se da cuenta. Eso es lo que se tiene que dar cuenta. A ver, ¿quién hizo para bien del pueblo? Bueno, acá sin duda Evo Morales, ¿me entendés? Yo no conozco a Evo Morales, pero debe ser buena persona, porque viene de un familia de la familia muy humilde, tal vez más pobre que nosotros. Sí. Porque nosotros siempre tuvimos nuestros sembradíos, tu papá tenía sus vacas, nuestra oveja, comida nunca nos faltaba. Gracias. Lo que nos faltaba, plata. Plata. Pero según lo que cuenta Evo, nosotros sabemos, los llameros, solo tienen llama y paja, nada más. No producen ni un tomate ellos ahí. Claro. Entonces, era más sufrido su vida. Pero bueno, él llegó, bueno, hizo lo que tenía que hacer un gobierno. O sea, debería pasar en todos los países lo mismo. Sí, por eso, Juan Cruz, yo te voy a decir, Bolivia es para los bolivianos, ¿no? Porque los gobiernos tienen que ser de Bolivia, son como nosotros hablamos de sectores populares como Evo, nativos, de ahí tiene que gobernar, digamos, cada uno país. También tenemos una constitución política, no sé, ahí también dice, ¿no? Bueno, en nuestra constitución política del Estado, que dice, cualquiera puede gobernar. Hasta un chino nos quiere gobernar. Y que viene, se van, vuelven a imponernos a nosotros para que votemos. Vuelven, se roban ese Samuel Doria Medina. ¿Qué se hace? Privatiza. Él estaba en ese momento, dice que cómo se llama el privatiza. Y era, él mismo era, se era lo ministro, compra. Era ministro. Era ministro de. Pero él mismo se lo compra la cemento francesa, cemento puente, ¿no? Claro. Ellos, la estrategia de esta operación es así. Cuando ellos están en gobierno, lo funden a esa empresa. Dicen, no, eso no sirve. No sirve, es lo mismo que este aparato. Esto no sirve más, bueno. Entonces, ¿qué puedo decir? No, si no sirve, bueno, yo se lo vendo, pero ¿por cuánto? Bueno, lo que me den lo que valga, lo que puedas. Vale 100 y te van a comprar por 10, más o menos pasa así. Claro. Y esa plata también sacan del Estado prestado y, claro, y después ellos mismos se condonan. Por supuesto, por eso son ricos. Claro. Por eso son ricos, pero ¿qué pasa? Eso tiene un castigo igual, ¿eh? No es que hoy vivirán fácil, qué sé yo, pero se paga igual. Pero bueno, mientras tanto dañan al país, mientras tanto perjudican a los jóvenes, el sueño queda truncado, el sueño de los jóvenes que quieren vivir en Bolivia, que quieren, todos queremos vivir en nuestro país. Sí. Pero bueno, hermano Jaime, así está, triste, solo comentamos un poco la historia. Sí. Y ojalá que la gente se concientice, que vea y bueno, que vote con el corazón en la mano y ver que cuando uno viaja, que esté bien Bolivia. Yo las últimas veces que fui siempre me vine enojado porque en los peajes te cobraban lo que quieras. Porque ven patente argentina, ya piensan que vos vas con plata, el gasoil te cobran el doble, triple, en las aduanas no hay buena atención. Siempre fue así, mejoró un poco con Evo, pero faltaba. Listo, así que ya nos va a vencer. Bueno, está bien. Sí. Bueno, terminemos con el tema de las votaciones de ahora. Sí, desde Juan Cruz, desde acá nosotros vamos a mandar un mensaje para todos los hermanos bolivianos, mañana seguro van a estar en votaciones, tanto en otros países, también en nuestro país Bolivia Plurinacional. Este mensaje nosotros decimos a los campesinos, a las organizaciones sociales, a nuestros pueblos originarios, a ellos, guaraníes, quechuas, y nosotros no tenemos nuestra representación, tampoco nos representa nadie, seguramente todos vamos a votar nulo, yo también voy a votar nulo, no me pueden imponer porque yo no se siento representado con nadie, ¿no? Igualmente todos, estoy seguro, si gana 50+1, ese gobierno seguramente no va a estar legitimado, tampoco va a estar constitucional, tampoco va a estar con las minorías, entonces ese gobierno cualquier rato puede armar un caos. Bueno, con ese nosotros mensaje lo mandamos a Bolivia, también puedes mandarlo a palabras más. Bueno, hermanito, mira, el respecto a las votaciones de mañana, se vota en Mendoza, la gran mayoría van a votar allá, los que están empadronados, y acá en San Luis también, ¿se acuerda? En el 2019 también fuimos. Sí. Ayer estuve hablando yo con la encargada de las elecciones, la iluminada, la encargada, ¿no? El cónsul. Entonces me estaba diciendo, todos los que tienen, los que están empadronados en San Luis, hay dos mesas, mesa 1 y 2, y bueno, a mí me toca votar en San Luis, y bueno, voy para allá. Y bueno, como decías vos, la gente que vaya, traten de participar, y bueno, tienen que votar lo que les parezca, por supuesto, ¿no? El voto nulo yo creo que va a ganar, debería. Porque este gobierno no nos representa, por supuesto. Así que eso sería. Hay mucho más para hablar, pero bueno, se nos acaba la hora. Y bueno, estamos agradecidos, gracias a la directiva de esta radio. Estamos agradecidos, le mandamos saludos y por este espacio que nos dan. Muchas gracias. Y lo mismo a nuestros paisanos de Causa Chuncoca. No me acuerdo el director de la radio Causa Chuncoca. Le mandamos saludos, cariños, por supuesto, y bueno, estaremos charlando en otro momento. Bueno, muchísimas gracias, Juan Cruz, y también en otro programa ya también vamos a invitar a otros compañeros, también puedes volver durante nuestro tiempo, podemos hablar de nuestros raíces, hay muchas cosas acá podemos hablar. Bueno, muchas gracias a toda la gente, igualmente saludos a Bolivia, que pasen las elecciones, y hay que ir el voto nulo, muchas gracias. Gracias entonces. Gracias. Viva mi patria Bolivia, una gran nación.